Opción 1. Ok. What is the noise? Okay. No, nunca. Opción 2. Sí. Me siento con frecuencia. Y 3. Algunas veces. Antes de finalizar este programa, daremos el resultado de la encuesta y nuestro compartir al respecto. Los invitamos a compartir sus experiencias en los grupos antes mencionados, además del chat que tenemos en Facebook. María Luisa, vamos a dar inicio al programa que tenemos preparado. Claro que sí, Francisco. Y como cada mañana de viernes, comenzaremos compartiendo la frase del día. Y la frase de ese día es: eres más fuerte de lo que crees y más valioso de lo que imaginas. Hay mucho de qué conversar al respecto de este tema. Cada experiencia de vida es una oportunidad de crecimiento y hoy aprenderemos acerca de un tema del cual hay mucho por conocer. Crecer es una tarea que nos llevará toda la vida a realizar y como cada viernes analizaremos una película, libro, podcast, cápsula documental o biografía que aporten tomas de conciencia sobre el crecimiento, la vida y cómo vivirla. Y hoy hemos elegido la película, una, a nivel personal, una de mis favoritas, Good Will Hunting, Mente Indomable. Mente Indomable es una película profundamente humana que aborda temas como la autoestima, las heridas emocionales de la infancia, el miedo a ser rechazado y el descubrimiento del propio valor. La historia sigue a Will Hunting, interpretado por Matt Damon, un joven con una inteligencia extraordinaria para las matemáticas que trabaja como conserje en el Massachusetts Institute of Technology, más conocido como MIT. A pesar de su talento excepcional, Will vive atrapado en una vida de conflictos, rebeldía y autosabotaje. Su pasado está marcado por abandono y maltrato, lo que lo ha llevado a construir una coraza emocional para protegerse del dolor. Cuando un profesor descubre su talento, intenta ayudarlo a desarrollar su potencial, pero Will solo comienza a transformarse cuando inicia un proceso terapéutico con el psicólogo Sean McGuire, interpretado por Robin Williams. A pesar de conversaciones honestas y profundamente humanas, Sean lo confronta con sus miedos, su historia, la creencia inconsciente de que no merece ser amado ni tener una vida plena. La película muestra con gran sensibilidad cómo las heridas emocionales pueden limitar el desarrollo personal, incluso cuando alguien posee grandes talentos. También revela el poder de la relación terapéutica, la amistad y la empatía para ayudar a una persona a reconciliarse con su historia y reconocer su propia valía. Más allá de ser una historia sobre inteligencia o éxito, Mente Indomable es un recordatorio de que el verdadero crecimiento ocurre cuando alguien se atreve a mirar su dolor, soltar las defensas a que lo protegen y permitirse ser visto tal como es. La película nos invita a preguntarnos cuántas veces el miedo a no ser suficientes nos lleva a sabotear nuestras propias oportunidades y cómo el amor, la comprensión y el acompañamiento adecuado pueden abrir la puerta a una vida más auténtica. La película es una de mis favoritas, María Luisa. ¿Qué puedes compartir con nosotros, aparte del repertorio, el personal que tiene, los personajes, los actores que tienen de renombre, que también cabe mencionar? Es una película que por más que pase el tiempo, uno siempre la queda viendo una y otra vez. Francisco, pues la película Mente Indomable es una historia profundamente conmovedora, que nos recuerda que el talento y la inteligencia no siempre van acompañado de seguridad interior. A través del personaje de Will, interpretado por Matt Damon, podemos ver cómo las heridas emocionales de la infancia pueden convertirse en barreras invisibles que impiden reconocer el propio valor. En mi opinión, uno de los aspectos más poderosos de esta película es la forma en que muestra la importancia del acompañamiento humano. El vínculo terapéutico que Will desarrolla con su psicólogo refleja cómo una relación basada en la empatía, la paciencia y la autenticidad puede ayudar a una persona a confrontar su dolor y abrirse a nuevas posibilidades. Mente Indomable no solo habla de genialidad intelectual, sino de algo mucho más profundo: la necesidad de sanar las heridas del pasado para poder aceptar el amor, confiar en los demás y reconocer que somos valiosos tal como somos. Para mí, Francisco, esta película deja un mensaje muy claro. Muchas veces

o dificultad para reconocer los propios talentos y logros. Sin embargo, cuestionar la creencia de no ser suficiente es un paso fundamental para el crecimiento personal y emocional. Cuando una persona comienza a mirarse con mayor comprensión y compasión, puede descubrir que su valor no depende de la perfección ni de cumplir expectativas externas, sino de reconocer su humanidad, su historia y su capacidad de seguir aprendiendo y transformándose. Reflexionar sobre este tema nos invita a revisar nuestras creencias, sanar heridas del pasado y recordar que cada persona posee un valor único que no necesita ser comparado para existir. Bueno, Lisa, todos en algún momento podemos sentirnos no suficientes. ¿Qué está sucediendo en el interior de una persona que siente no ser suficiente? Explícanos para toda nuestra querida audiencia, quienes nos están acompañando desde Estados Unidos, México, Perú, que lo vemos en la plataforma de radio y para nuestra comunidad de YouTube. Claro, Francisco, pues cuando se vive de esta manera, con este sentir de no ser suficiente, se puede observar que está una creencia interna dando pie a este sentir. Esta creencia interna nos hace sentir que nuestro valor depende de cumplir expectativas y que por alguna razón siempre falta algo para cumplir esa expectativa. En México decimos que no damos el kilo. Se experimenta una sensación de ser menos que los demás en algún aspecto de nuestra vida y eso nos lleva a autosabotearnos y cada vez reafirmarnos más en esta idea de que no somos suficientes. Muchísimas gracias, María Luisa. Ahora cuéntanos, por favor, ¿de dónde suele surgir esta creencia? Claro, Francisco, y esto es bien importante hacerlo saber porque no es que la persona no tenga las capacidades para realizar las actividades en las que no se está sintiendo suficiente, sino que este sentir viene de experiencias de la infancia como críticas constantes, comparaciones, rechazo o falta de reconocimiento emocional. A veces los padres, sin darse cuenta, hacen este tipo de comparaciones en los hijos o en los regalos. Por ejemplo, le dan el mejor regalo de Navidad o de cumpleaños a alguno de los hijos y no al otro. También vemos personas que cuando fueron creciendo, crecieron en un entorno en donde había personas, por ejemplo, que tenían una mayor economía y les hicieron hacer sentir que no eran del mismo nivel y eso les hace tener complejos, tener inseguridades, sentirse rechazados o sentirse tratados injustamente. Básicamente vamos a ver la herida del rechazo y de la humillación en este tipo de personas, personas que no pueden lograr dar este máximo desempeño aún que tengan las capacidades, Francisco, porque vemos personas sumamente talentosas, incluso podemos llegar a ver personas que tienen mucha preparación profesional y sin embargo a la hora de desempeñar su labor no lo logran. Aquí lo que nos está manifestando esta persona es que es importante que trabaje con su herida del rechazo y la herida de la humillación que trae de la infancia porque se está saboteando a sí mismo o a sí misma. Tal cual hemos visto muchísimo en distintos países, no solamente en Hispanoamérica, acá también lo hemos visto. Así que es importante y agradezco el tema que estás trayendo a la mesa. Ahora quisiera preguntarte, ¿es una verdad o es una percepción? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Francisco, generalmente es una percepción. El no sentirse suficiente generalmente es una percepción aprendida, no una verdad objetiva sobre la persona. También observamos que la misma creencia de la persona de no ser suficiente la lleva a autosabotear su rendimiento en las actividades que desempeña, confirmándose a sí mismo una y otra vez ese no ser suficiente. Entonces, generalmente es una percepción desarrollada por estas heridas que traemos de la infancia. Wow. Importante todo lo que estamos aprendiendo y también sabemos que nuestra querida familia de Luna 9 Radio están tomando notas al respecto. Ahora quisiera preguntarte, ¿cómo se manifiesta esto en la vida cotidiana? ¿Cómo podemos darnos cuenta de ello? Claro, Francisco, pues mira, puede aparecer como inseguridad, como miedo al fracaso, perfeccionismo o necesidad constante de aprobación. Esto es bien importante que lo veamos. Cuando la persona es insegura y necesita que alguien le reafirme o la validación, podemos ver que es una persona que seguramente interiormente se está haciendo saber, está teniendo este diálogo de no ser suficiente. Cuando una persona tiene miedo al fracaso, normalmente se va a sabotear. Es decir, por ejemplo, tiene una entrevista importante de trabajo y se desvela y no llega. O deja para el último algunas actividades y pues simplemente no llega. O a veces algunos detalles tan básicos como la ropa que va a usar, que justo la ropa que va a usar pues no está lista. Cosas de ese tipo vemos que las personas se sabotean en esos momentos tan importantes y trascendentales en su vida, o cuando tienen alguna presentación, o cuando tienen alguna cita con un cliente. También son personas que vamos a poderlas ver como perfeccionistas. El perfeccionismo lo que nos habla es que hay una persona, quien es una persona perfeccionista, es una persona que tiene miedo al fracaso, que no se siente suficiente, que vive desde la inseguridad de no lograrlo. Y por eso es que muchas de las veces el perfeccionismo es una forma de compensación para asegurarse de que eso que está haciendo está hecho de manera correcta. El problema es que muchas veces el perfeccionista no logra hacer las cosas o esos proyectos en los que está trabajando porque nunca le parecen lo suficientemente buenos como para lanzarlos. Entonces, bueno, en el perfeccionista también estamos viendo esta herida de no ser suficiente, este condicionamiento de no ser suficiente, producto de las heridas de rechazo y de humillación. Así es de que cuando vemos personas que necesitan una aprobación constante o necesitan de la guía de alguien, bueno, pues vamos a ver que esa persona necesita sanar estas heridas de rechazo y de humillación. Son personas que no es recomendable mientras no sanen ser emprendedores porque lamentablemente se van a sabotear a sí mismos. Están en un nivel en lo que todavía necesitan ser guiados, todavía necesitan tener un jefe a cargo o alguien que les guíe porque ante esas heridas, desafortunadamente se van a sabotear. Wow, qué importante. Esto creo que es lo que dirían en nuestros países, entre comillas, por ponerlo en un lenguaje, digamos, sencillo, cotidiano. La mala suerte. Qué mala suerte tengo. No funcionó el carro. Qué mala suerte. La ropa se, no sé, como bien dijiste ahorita cuando estabas hablando de ello, me hace recordar eso, ¿no? Del famoso qué mala suerte. No funcionó el carro, no llegó el bus, el reloj no me despertó, me quedé dormido. Y la verdad que es el autosabotaje, como bien estás enseñándonos. Ahora quisiera que nos hablaras, ¿por qué algunas personas sienten esto con más intensidad que otras? Bueno, Francisco, porque estas personas que lo sienten con más intensidad que otras han vivido experiencias emocionales que reforzaron la idea de que deberían demostrar su valor para ser aceptados. Ya sabes, tuvieron papás que hicieron comparativa entre un hijo u otro, tuvieron papás muy exitosos que ante esa sombra del éxito, los hijos se pueden sentir un poco como pequeños ante esa presencia tan imponente de los padres, o tuvieron padres castradores que exigían muchísimo, incluso quizás exigían que los hijos desarrollaran capacidades para los que no fueron hechos, es decir, personas que, por ejemplo, son artísticas y se les pide muchas capacidades intelectuales o muchas actividades, mucho desempeño, un buen desempeño deportivo cuando no son deportistas. Entonces, este tipo de acciones de los padres que obviamente caen en estos errores sin querer lastimar, cuando el hijo siente que tiene que demostrar su valor para que pueda ser amado o pueda ser aceptado, pues va a vivir desde esta manera, desde esta creencia de no ser suficiente. Por eso es muy importante que los padres observemos qué tipos de hijos tenemos y encaminarlos a que desarrollen sus potencialidades y no querer tener un hijo diferente al que tenemos. Por ejemplo, Si yo tengo un hijo que es, me ha pasado el caso de una niña que es sumamente talentosa para cantar y sus papás pues quieren que sea una chica muy exitosa en los estudios y la verdad es que no se le da muy bien, pero sí que la verdad es que tiene talento para cantar y incluso domina algunos instrumentos. Entonces hay que comprender que no le podemos pedir a los hijos algo para lo que no están hechos, pero que si les damos las condiciones adecuadas para vivir, sin duda van a lograr ser muy, muy exitosos en esos talentos que desarrollen. Qué importante lo que estábamos aprendiendo el día de hoy, querida familia de Luna 9 Radio. Ya saben, háganos llegar sus preguntas, saludos, comentarios en las plataformas de redes sociales que está apareciendo el tema hasta el momento, porque todavía hay mucho más por compartir. Ahora quisiera que nos hablaras, a Mari, acerca de qué emociones suelen acompañar a esta creencia. Bueno, Francisco, vamos a ver en estas personas muy comúnmente emociones de tristeza, de vergüenza, de miedo, de ansiedad, de sensación de no pertenecer, de inferioridad, personas que constantemente se la viven pidiendo disculpas por esos errores en los que caen y esto pues va dañando mucho más la autoestima. Entonces vamos a ver personas con una autoestima que se va deteriorando cada vez más. Estaba pensando ahorita mientras estabas hablando y quisiera que nos profundizaras en cómo afecta a las relaciones personales todo ello. Bueno, Francisco, pues va a afectar de manera muy significativa porque puede llevar a depender demasiado de la aprobación de los otros o por el contrario, de evitar vínculos por miedo al rechazo. Y esto hay que tenerlo muy consciente. Una persona que vive con esta inseguridad, que vive con estas heridas del rechazo o de la humillación, constantemente en sus relaciones, sobre todo con la pareja, se va a sentir atacado. Cuando en realidad muchas de las veces ni siquiera es atacado, pero desde el actuar de las heridas que tiene, donde sí que fue rechazado o fue humillado, pues va a estar a la defensiva. Entonces, lastimosamente, se va a vivir experiencias desagradables con la pareja y en sus relaciones interpersonales, con amigos o incluso con compañeros de trabajo o jefes, porque la persona va a estar a la defensiva, sintiéndose atacado, sintiéndose rechazado, cuando no necesariamente es así. Entonces, por eso, esta es una razón más por la cual la persona tendría que trabajar en sí mismo para vivir de una manera mucho más sana sus relaciones interpersonales y vivir con mayor plenitud. Wow, muchísimas gracias. Esto es, creo que lo que normalmente se diría, persona, ¿cómo es que le dicen? Media problemática, conflictiva, esa persona que dice que un poco más y se pelea con uno mismo, ¿no? O sea, es lo que vemos generalmente, digamos, en el grupo de personas, de trabajadores y en común vivir, que encontramos ello. Qué importante descubrir todo esto para poder alcanzar nuestras metas. Ahora, Mari, ¿cómo influye en el trabajo o en los estudios todo ello? ¿Puede influir de realmente? Sí, por supuesto, Francisco. De hecho, cuando se está creciendo, porque recordemos que estas heridas del rechazo y de la humillación vienen desde la infancia. ¿Qué va a pasar cuando estamos en este proceso de desarrollo de nuestras capacidades en la escuela? Bueno, pues que la persona se va a autosabotear o va a caer en procrastinación o en miedo a asumir compromisos o retos por temor a no ser capaz. Entonces vemos esos chicos que se van hasta el último de la fila, casi rogando a Dios que el maestro no lo mire para que no le pregunte, una especie de pasar como invisible. Y cuando no les es posible ser invisibles, normalmente se autosabotean. Es decir, no viven su experiencia estudiantil al máximo potencial, sino que son los chicos promedio o los chicos incluso menores que el promedio por este autosabotaje. Cuando de verdad, Francisco, yo he trabajado con este tipo de chicos y podemos ver personas muy, muy talentosas, pero que lastimosamente ya se creen a sí mismos incapaces, ya se creen a sí mismos sin talento, sin nada bueno por ofrecer. Y lamentablemente, esta comprensión, estas creencias los va a llevar al autosabotaje o a la procrastinación o al pasar desapercibidos, volverse lo más invisibles posible. Importante conocer todo ello. Y cuéntanos acerca de la comparación con los demás. ¿Qué papel juega ello? Bueno, Francisco, la comparación es muy importante tener en cuenta que va a lastimar, Francisco. La comparación siempre va a lastimar porque el ser humano tenemos la mala costumbre de compararnos o comparar con algo mayor. Entonces, ante esa comparación, pues siempre vamos a quedar en un nivel inferior. Ojalá pudiéramos compararnos con nosotros mismos y ahí sí que se vale, Francisco. La comparación solamente tendría que aplicarse hacia nosotros mismos. Es decir, buscar estar mejor o ser mejor o desarrollar mejor nuestras capacidades que la persona que fui ayer. Ahí sí, ¿por qué? Porque esta comparación nos va a llevar a querer crecer, pero si nos estamos comparando con los demás, pues siempre va a haber personas que estén más desarrolladas que nosotros y siempre va a haber personas que estén menos desarrolladas que nosotros. El problema es que solemos compararnos con quienes están más desarrollados. Entonces, yo les invito a que la comparación siempre sea con nosotros mismos en esa búsqueda del crecimiento constante. Qué importante es lo que estás compartiendo, porque lo hemos comprobado, como bien dices, desde la infancia, cuando lo comparaban con el, entre comillas, cerebrito que le decían antiguamente, no sé en esta época cómo le dicen, pero no, la persona estudiosa, la persona aplicada y siempre, ¿por qué no puede ser como Julanito, como Julanita? Desde ahí ya empieza este daño, ¿correcto? Sí. Así es, Francisco, y es que los papás y los maestros lastimosamente lo hacemos de una manera pues inconsciente, no prestamos atención al daño que se hace en estas comparaciones que lastiman. La comparación con los otros siempre, siempre va a lastimar. Muchísimas gracias. Y pues hoy en día todo ha cambiado, como bien dije, ¿no? Una es nuestra época, otra es la moderna, la nueva era digital, como la llaman algunos, en la cual, pues, las redes sociales es el rey de todo. ¿Cómo las redes sociales pueden reforzar esta sensación, Mari? Bueno, Francisco, pues las redes sociales, sí, son, la verdad es que las nuevas generaciones que les ha tocado vivir en este mundo de los medios masivos de comunicación que están a nuestra disposición, a un clic en nuestra mano, en nuestros aparatos electrónicos como los teléfonos, los iPads, lamentablemente vienen con este reto mayor de las redes sociales. Las redes sociales son muchas veces una ventana a compararnos con otras vidas, con otras personas que en redes sociales muestran pues vidas de idealizadas, Francisco. Todo mundo publicamos en redes sociales aquello que no necesariamente es lo real, sino vamos a publicar nuestros momentos felices, nuestros momentos de logro, y eso hace que se generen ideas de que las personas están viviendo pues vidas magníficas, totalmente idealizadas, cuando no necesariamente es así. A veces sí, y qué bueno, pero no necesariamente es así. Entonces, lamentablemente, el que una persona que ya esté sintiéndose no ser suficiente entre a redes sociales y ve a sus amigos, compañeros, a sus familiares que están viviendo estas vidas maravillosas, pues le va a reforzar más la idea de no ser suficiente. Yo les invito a que cuando estemos viviendo estos procesos, cuando ya nos dimos cuenta que estamos viviendo desde esta manera de no ser suficiente, pues lo que va a pasar es que vamos a reforzar más esa idea. Hagamos una pausa en nuestro navegar en las redes sociales mientras nos estamos recuperando, porque va a ser difícil estar trabajando en sentirse mejor cuando nos vamos a redes sociales y vemos cómo otras personas están mucho mejor que nosotros, o por lo menos así lo muestran. Nos va a regresar y va a ser como una lucha constante entre avanzar y luego retroceder. Por eso es muy importante darnos una pausita a las redes sociales cuando estamos trabajando con esta sensación de no ser suficiente. Qué importante es ello, porque nos hemos dado cuenta de que cada, no solamente los jóvenes, pero también ya, digamos, lo que acá decimos young people, young adults o adultos jóvenes, que que desarrollan esa dependencia de las redes sociales, las plataformas, y es altamente adictivo. Y cuando dejan, digamos, el de estar chequeando constantemente, lo vemos, no sé mucho en tu país, aquí y en Perú, que es donde más contacto tengo, es donde vemos que están casi 24 horas al día detrás de una pantalla. Obviamente lo dejan porque están en la clase, ¿no? Pero cuando me refiero constantemente, y lo dejan un momento, es como una desesperación. Y es increíble verlo, es altamente adictivo, así que los padres tienen que tener cierto control acerca de ello. Y vemos de que muchas personas pintan una vida que a veces no es tal cual. Entonces puede ser engañoso, y más cuando son jóvenes, como bien dices, ¿right? Así es, Francisco, y es que se ha vuelto una sensación de aprobación los likes, y cuando vemos que, no sé, tenemos una publicación y no tenemos muchos likes como si los tienen los demás, o no tengo tantos seguidores o tantos amigos en mis redes sociales como tienen otras personas, bueno, lamentablemente eso también nos va a afectar. Y cada vez se nos va a reafianzar esta idea de no ser suficiente. Por eso es que ojalá pudiéramos alargar un poquito el momento de la inserción de las redes sociales en nuestros hijos. Es complicado, he de decirlo también, que es una navaja de doble filo, porque hay padres que se mantienen muy firmes en no darles redes sociales a los hijos hasta los 14 años, que es la edad que las redes sociales establecen para que una persona pueda acceder a ellas. Sin embargo, pues la mayoría de los padres no cumplen esta regla, y vemos chiquitos de 10 añitos que ya tienen redes sociales, y eso se vuelve una presión para aquellos hijos que no las tienen, que sus papás sí están siendo responsables con limitarles las redes sociales hasta cierta edad. Entonces, la verdad es que se juega este doble riesgo, porque si no se les da redes sociales antes de la edad estipulada, pues empiezan a ser excluidos los niños por no tener redes sociales, y si se les da, pues el riesgo es que todavía su personalidad no está muy definida y pudieran lastimarles el hecho de ver que otras personas tienen unas vidas aparentemente más fabulosas. ¿Qué hay que hacer? Creo que siempre buscar el punto medio, y es cuando observemos que nuestros hijos ya están siendo excluidos por no tener redes sociales, entonces pues será momento de prepararlos para poder vivir las redes sociales de una forma sana. Al final, la mejor solución es darles herramientas, preparar a nuestros hijos para vivir en ese mundo digital al que se van a enfrentar tarde que temprano. Totalmente de acuerdo, y tengan cuidado, padres, con esos famosos challenges que le llaman, que ponen en peligro su vida. Hace poco lo vimos aquí en New York, así que es de cuidado. Ahora quisiera preguntarle, no a María Luisa, manager de relaciones públicas de Luna 9 Radio, ni tampoco a la productora, sino a la terapeuta, basada en tu experiencia, en lo que has visto, no como madre, ojo, sino como terapeuta. Aparte de lo que digan la regulación de la edad, ¿a qué edad recomendarías como terapeuta a que un joven tenga acceso a las redes sociales? Mira, Francisco, como terapeuta, yo te diría que 12 años es una buena edad, siempre y cuando el niño esté preparado. 12 años, los niños desafortunadamente ya vienen con una vasta experiencia de manejo de sus medios electrónicos, y el ver a otros compañeritos que ya están en redes sociales sí que los excluye, sí lo puedo observar como terapeuta. Entonces creo que si a ese niño se le viene preparando a tener una autoestima sana, a relacionarse de forma sana, a usar bien las redes sociales, y esto ¿cómo lo preparamos? Pues desde con el ejemplo, Francisco. Cuando vemos los padres que no se dejan afectar, porque por ejemplo los padres de repente pueden hacer comentarios como, ay, fíjate, fulanita está de viaje otra vez y nosotros tenemos un año sin salir. Ese tipo de comentarios, pues lastimosamente el ejemplo que estamos dando es el sí permitir afectarnos por lo que están viviendo otras personas. La verdad es que todas las personas tenemos áreas en las que estamos fuertes y áreas de oportunidad en las que hay que trabajar. Quizás a alguien le puede estar yendo muy bien en, no sé, lo profesional, pero quizás habría que ver cómo está en temas de relaciones interpersonales, etcétera. La verdad es que no hay vidas maravillosas, no hay vidas perfectas y tener eso claro. Entonces, desde modelarles con el ejemplo, si los vamos preparando desde pequeños a que los hijos vean cómo las redes sociales son para eso, para unirnos, pero no para lastimarnos, si las vivimos de esa forma sana, si también vivimos las redes sociales como para poder conectar con otras personas que están lejanas y no para que nos olvidemos de los que tenemos ahí de forma inmediata por estar conectados con los que están lejos, o que nos esclavicen las redes sociales. A veces las personas ya comen con el celular en la mano, van al baño con el celular en la mano, pierden horas de sueño por estar con el celular en la mano. Esos son ejemplos muy claros que podemos ver como hijos en los padres en cómo nos modelan el manejo de las redes sociales. Así es de que si les damos un buen ejemplo a los padres desde que son nuestros hijos pequeñitos en cómo nosotros manejamos las redes sociales, un niño a los 12 años que también ya se le dio información de cómo se manejan las redes sociales, no solamente con el ejemplo, puede gestionarlas de forma adecuada y evitar esta exclusión porque a esa edad empieza la adolescencia y pues es muy importante el pertenecer, el ser parte de un grupo, el encontrar su lugar en los grupos sociales. Entonces, podría ser una edad media en la que los hijos ya pudieran desarrollar esa madurez para lograrlo. Muchísimas gracias. Sabemos que todas las madres que nos están escuchando agradecen profundamente tu expertise y todas las experiencias que has adquirido como terapeuta para un bien común. Retomando el tema de no soy suficiente, quisiéramos que nos ampliaras un poquito de cómo uno puede saber si es que alguien está viviendo con esta carencia. Sí, Francisco, son ejemplos muy, muy evidentes los que vamos a poder ver cuando una persona está viviendo desde esta creencia. Vemos personas, creo que el martes tuviste a Rosy Zamora contigo, donde ella nos hablaba de cómo hasta el lenguaje corporal nos habla, hombros caídos, posturas encorvadas, pies arrastrados, manos que cuelgan, que no, como que las personas no saben qué hacer con sus brazos, con sus manos, un rostro hacia abajo. Esas expresiones corporales nos muestran de una persona que no se siente suficiente. Vemos inseguridad o vemos demasiada exigencia en ellos. En este perfeccionismo del que hablábamos, personas que están muy a la defensiva también, cuando vemos personas que inmediatamente se están sintiendo atacados cuando ni siquiera es esa la intención, también podemos ver que esa persona no se está sintiendo suficiente cuando está buscando la aprobación, el aplauso, el reconocimiento y se siente mal si no tiene ese reconocimiento, también podemos ver eso, personas que siempre están pendientes de los números de audiencia, de espectadores que tienen sus redes sociales, de links, de amigos a los cuales acceder, de likes, de suscriptores, de seguidores. Todo esto es lo que vamos a ver como no sentirnos suficiente. Son personas que lo reflejan, que si tú y yo los invito a hacer esa prueba, si vas a un centro comercial y te pones a observar o a la calle y te pones a observar, van a poder ver qué personas viven desde esa seguridad de sus talentos y qué personas no se sienten suficientes, no logran encontrar su lugar en el mundo. Son personas que no tienen amigos también, que viven muy aislados. Así es de que, bueno, pues si hemos detectado algunas de estas señales en nosotros mismos, pues prestemos atención y trabajemos en ello, Francisco. Yo te puedo decir que todos en algún momento nos hemos sentido insuficientes o nos vamos a sentir insuficientes, pero que nos observemos, estemos atentos de nosotros y trabajemos en ello, en lo que no nos estamos sintiendo suficientes para que podamos vivir una experiencia de vida gratificante. Muchísimas gracias, Mari. Mencionabas la perfección, el perfeccionismo. ¿Qué relación tiene con el perfeccionismo la creencia de no ser suficiente? Claro que sí, Francisco. Mira, efectivamente, el perfeccionismo suele ser una estrategia que usan estas personas para intentar compensar la sensación de no ser suficiente. Es decir, cubro, tapo, que no me descubran que no me siento suficiente y entonces me muestro como una persona perfeccionista. Sin embargo, pues al final es lo mismo, es un miedo a equivocarme que trato de evitarlo a toda costa siendo perfeccionista. Lamentablemente no se logra y además se sufre, el perfeccionista sufre mucho, Francisco, porque siempre está en angustia, siempre queriendo hacerlo mejor. Por ejemplo, me ha pasado cuando se trabaja en equipos, ya sea deportivos o laborales o en la escuela, cuando nos ponen con aquellas personas que nosotros consideramos más capaces que nosotros, nos vamos a exigir demasiado y ese exigirnos demasiado, pues lamentablemente nos va a hacer vivir en tensión constante y lo podemos ver de repente aquí, en esta parte del cuerpo, podemos sentir la tensión, así un estiramiento de los músculos. Pues esto es que pues hay ahí por ahí creencias que nos están haciendo sentir no suficientes y nos llevan a caer en este perfeccionismo que lamentablemente se sufre mucho. Así es, se sufre mucho. Sé que nuestra querida familia también se está preguntando algo que ahorita me queda. ¿Cómo desaprender esta creencia? ¿Se puede? Fíjate, Francisco, que esta pregunta es muy interesante porque antes se creía que el cerebro se desarrollaba, formaba sus conexiones neuronales y ya, así moría y ya no había manera de hacer ningún cambio en eso que sucedía en el cerebro. Hoy se sabe que no, que el cerebro sí que puede tener la manera de irse renovando, de hacer conexiones neuronales diferentes, que podemos hacer nuevos aprendizajes, tengamos la edad que tengamos, y para eso pues hay que desaprender para volver a aprender. Y esas creencias se van a desaprender teniendo un proceso de autoconocimiento. El autoconocimiento va a ser una palabra que vamos a repetir mucho en Creciendo Juntos porque es básico para poder vivir una experiencia de vida mucho más plena. Es súper importante que nos demos esa oportunidad de trabajar en el autoconocimiento a través de la terapia. ¿Por qué? Porque muchas de las veces nosotros creemos que ya somos así. Ah, no, es que yo soy inseguro, es que yo soy perfeccionista. No, no es que seamos así, sino que son estrategias de sobrevivencia que adaptamos para poder sacar adelante nuestro día a día. Pero si nos trabajamos a nosotros mismos en procesos terapéuticos, nos vamos a dar cuenta qué es lo que nos lleva a ser de esta manera y poder pues sanar esas heridas que nos ocasionan estos comportamientos y vivir desde una mejor experiencia emocional. Así es de que, Francisco, pues, ¿cómo se desaprende? Con el autoconocimiento, trabajando nosotros mismos para poder sanar esas heridas. Muchísimas gracias, María. Autoconocimiento es una palabra que vamos a escuchar muchas veces aquí en el Creciendo o Juntos, como bien dices, Mari. Ahora, basado en tu experiencia, ¿cuál es ese primer paso para transformar nuestro autoconcepto en ser capaces de ver nuestro valor? Claro, Francisco, y esto es muy importante porque luego nos dicen, ok, sí, mi autoconocimiento, pero ¿por dónde empiezo? ¿Cómo se hace eso? Y tienen toda la razón, a veces nos quedamos solamente en el concepto y no mostramos el paso a paso. Pues el primer paso, Francisco, es reconocer la carencia, esa creencia que tenemos de no ser suficiente y reconocer que existe en nosotros y que esta forma de creer en nosotros mismos como no suficientes pues nos está llevando a autosabotearnos, a dañar nuestras relaciones, a dañar nuestro éxito profesional y pues que nos hagamos conscientes de que va a ser importante trabajarlo para poder identificar de dónde proviene esta creencia, sanar esas heridas y de esa manera poder cambiar esta creencia, reaprender. Excelente, muchas gracias. Mari, ¿por qué es importante mirar la historia personal? Bueno, Francisco, porque muchas de nuestras creencias se formaron en contextos donde estábamos intentando adaptarnos o protegernos. Te lo mencionaba, aquellas personas que están a la defensiva en realidad se están protegiendo del rechazo, de la humillación que antes ya vivieron. Entonces, nuestras conductas son solo eso, son mecanismos de sobrevivencia, son conductas adaptativas que buscan el poder mantenernos a salvo, pero no necesariamente lo vamos a lograr de una manera adecuada. Entonces, por eso es sumamente importante el que miremos, nos atrevamos a mirar nuestra historia personal de vida. Muy importante. Muchas gracias. Me recuerdo en otros programas has mencionado acerca de ese diálogo que uno tiene interno. Ahora quisiera preguntarte, ¿cómo influye en lo que estás compartiendo el día de hoy ese diálogo interno? Claro, Francisco. Mira, el diálogo interno es sumamente importantísimo. La verdad es que el diálogo interno tendríamos que prestarle más atención del que le prestamos, porque influye en gran medida. Las palabras que nos decimos a nosotros mismos pueden fortalecer o debilitar esa creencia. Como bien lo mencionaste, ¿no? Es como uno se dice a sí mismo, que es lo que va a hacer la diferencia. Y es muy importante. Todo lo que estamos aprendiendo, estamos tomando notas aquí también con el equipo y estamos ahí haciendo un checklist, que sí, que no. Y sabemos que toda nuestra querida familia de Luna 9 Radio también está tomando notas al respecto. ¿Qué de la autoestima? Quisiera preguntarte, ¿qué ayuda a fortalecer la autoestima en este caso, Mari? Francisco, mira, la autoestima es un tema también sumamente importante. ¿Qué ayuda a fortalecerla? Pues reconocer nuestros logros, aceptar nuestros errores también, porque a veces pensamos que autoestima es aquella persona que dice, yo soy muy buena para todo. Y las mamás a veces cometemos el error de decirles, tú eres un campeón, tú eres el mejor. Y no, también es importante que sepamos cuáles son nuestras limitaciones o que identifiquemos cuando cometemos errores, porque esto es parte del aprendizaje y de esta manera nos vamos a tratar con mayor compasión y vamos a poder atender aquellas áreas de nuestra vida que necesitan trabajarlas. Así es de que autoestima es aquella persona, una persona que tiene autoestima sana es aquella persona que sabe sus capacidades, reconoce sus logros y también identifica sus limitaciones y reconoce sus errores, Francisco. Qué importante es ello, Mari, gracias, de verdad. Perdón. Mencionaste aceptación. Ahora quisiera que nos hablases ¿del qué papel tiene la aceptación personal? Bueno, Francisco, la aceptación es sumamente importante. Si no nos aceptamos a nosotros mismos, pues lamentablemente vamos a ir por la vida nosotros mismos rechazándonos y de esa forma les decimos a los demás cómo merecemos ser tratados. Entonces, es bien importante aceptar nuestra humanidad y nuestras imperfecciones, porque eso nos libera de la presión de ser perfectos. No se busca la perfección, porque eso no existe, pero sí que se busca que desarrollemos nuestra potencialidad, porque eso viene en nosotros, ya es parte de nuestras herramientas de vida. Busquemos desarrollar nuestras potencialidades, iniciando desde un reconocimiento, una aceptación de nuestras capacidades y nuestras imperfecciones o carencias o áreas de oportunidad, como les gusten llamar. Así es de que cuando ya nosotros nos aceptamos, por ejemplo, yo te puedo decir que soy muy buena para manejar en carretera, pero soy pésima para manejar en la ciudad. Y esa aceptación ya a mí me muestra pues cuáles son mis áreas de oportunidad, cuáles son mis áreas de oportunidad, pues el poder desarrollar habilidades para manejar en la ciudad, por ejemplo. Y así, Como ese ejemplo, pues el darnos la oportunidad de reconocernos y aceptarnos, como esa y como otras, ¿no? Pero este es un ejemplo sencillo que les doy para podamos comprender y en lugar de yo estarme maltratando porque no soy tan hábil para manejar en la ciudad, bueno, acepto que esas son mis capacidades. En la medida de mis posibilidades, pues me tocará desarrollar esa habilidad que no tengo tan desarrollada. Muy, muy interesante. Gracias por compartir con nosotros. Basado en el diálogo interno que mencionaste anteriormente, quisiera que nos hablaras sobre la importancia de dejar de compararse. Bueno, Francisco, como hablaba anteriormente, la comparación daña, porque una persona tiene su historia de vida, sus talentos y sus procesos diferentes a los de los demás. Entonces, bueno, la comparación llevémosla a que sea hacia nosotros mismos, compararnos con la persona que fuimos ayer, la semana pasada, el año pasado, y busquemos mejorar, pero comprendiendo que no es sano compararnos con otras personas. ¿Por qué? Porque esas personas vienen caminos de vida diferentes. No es sano compararse, eso me queda resonando. Muchas gracias a Mari. Mari, ¿cómo influye el entorno en esa transformación? Bueno, Francisco, el entorno es absorbente, el entorno nos absorbe, nos va a impactar de una manera importante. Entonces, para ayudar a estas personas que están trabajando en su valía, es importante que el entorno en el que habita le ayude a poder sentir esa validación, a ser escuchados, a acompañarlos en este reconstruir su confianza personal. Sí, por eso es que, por ejemplo, cuando trabajo yo con niños o adolescentes, es muy importante la integración de los papás en los procesos terapéuticos, porque yo puedo fortalecer la autoestima de ese niño o ese adolescente, pero cuando llega a casa, si el entorno sigue siendo de rechazo, sigue siendo de comparaciones, sigue siendo de humillación, pues lastimosamente no se va a lograr un avance permanente. Así es de que es súper, súper importante el hecho de que busquemos que el entorno sea el adecuado para que esa persona pueda trabajar en reconstruir su confianza personal. Muy importante el entorno. Mari, quisiera que nos hablaras sobre el papel que tiene la terapia en todo este proceso. Bueno, Francisco, tiene un papel importante. Reconozcamos que muchas de las veces, si no nos lo hacen ver, nosotros a veces no podemos comprender cómo hacer cambios en nuestra vida o por qué está sucediendo esas situaciones. Yo me he encontrado con muchas personas que llegan a terapia que genuinamente piensan que son los demás los que están mal, los demás los que tendrían que cambiar. Y no, la realidad es que cuando vamos avanzando en el proceso terapéutico se van dando cuenta que la verdad es que hay mucho que cambiar en sí mismos. Por ejemplo, tengo personas que llegan pues muy agresivas con su entorno, con su familia, con sus relaciones, en donde sienten que el mundo está todo loco, que la gente es inconsciente, que las personas todas están mal, que actúan mal, que vaya todos los demás están mal. Y bueno, como que es una persona que se equivocaron de mundo. Así es de que, pues bueno, lo que va a pasar es que esa persona, conforme avanza en su proceso terapéutico, se va dando cuenta que el mundo es lo que es, que la vida es lo que es, que las personas son los que son, pero que habría que ver qué le está condicionando para solo ver eso que ve, esa parte negativa de todo, y pues hacer cambios. Así es de que la terapia va a ser ese proceso que nos permita identificar las heridas emocionales que tenemos y resignificar nuestras experiencias del pasado para de esta forma poderlas trabajar y poderlas sanar. Muy importante, hacer cambios, que queda resonando. Gracias, Mari. Mari, ¿cómo ayuda las relaciones sanas? Bueno, Francisco, ¿cómo ayudan las relaciones sanas? Pues el vivir en relaciones sanas en donde somos respetados, aceptados, motivados, eso nos va a pedir empezar a mirarnos de la misma manera. Así es de que, bueno, pues identifiquemos cómo es que establecemos nuestras relaciones y nuestras relaciones no están siendo de manera sana. Lastimosamente, si voy creciendo, voy a regresarme hacia mi mismo estado de inferioridad porque pues las relaciones que ya establecí están relacionadas de esa manera. Por ejemplo, tuve un caso de una familia que sus bromas eran a través de no insultos como tal, porque literal eran bromas, pero de hay bromas y bromas. Señalar los defectos de las personas. Por ejemplo, ay, mira tú qué gorda estás, pareces barril. Y era broma, ¿no? O así lo vivían. Y la verdad es que cuando les pude mostrar que esas bromas en realidad lastimaban la autoestima, y esto sucedió porque viene la nietecita conmigo, me la traen, y pues la niña estaba muy lastimada en su autoestima, ya se estaba cortando sus brazos, arrancando el pelo, mordiendo sus uñas de tal manera que se mordía el dedito al grado de infectárselos porque era pues carne viva, etcétera. Lo que nos pudimos dar cuenta y se pudieron dar cuenta esta familia que esas bromas no eran inofensivas, sino que iban dañando la autoestima de tal manera en que pues la persona ya se sentía pues casi un fenómeno horrible de la naturaleza. Y cuando comprendieron que había que hacer modificaciones en la forma de relacionarse, pues hubo un cambio muy importante en esta pequeñita. Así es de que es muy importante el respeto, importante la aceptación para podernos mirar de manera respetuosa también nosotros mismos. Qué importante y qué drástico lo que estás compartiendo con nosotros. De verdad, mi admiración por esa misión que tienes de salvar personas, de tratarlas, de no sé cómo se dice la palabra, to treat them, decimos aquí, pero en las sesiones y sabemos de que cada vez son más complejos, pero a la misma vez me queda, digamos, el saber que van a encontrar la ayuda necesaria, porque estás comprometida con tu misión y con todo lo que has aprendido, con las herramientas que les brindas, los ejercicios que les dejas, las tareas como nos dejas a nosotros aquí en Creciendo Juntos. También sabemos que lo estás realizando con los con las personas que reciben la terapia. Así que vamos a seguir en este camino, de verdad que sí. Quisiera preguntarte qué mensaje necesita escuchar alguien que siente que no es suficiente, Mari. Bueno, Francisco, pues necesita reforzamiento, necesita que se le haga saber que tiene potencialidades, y necesita saber que es amado. Y pues bueno, también si podemos decirle de manera respetuosa el que observamos ciertos comportamientos en esta persona que puede trabajar para mejorar aquellas áreas de su vida en las que se está saboteando, también va a ayudar mucho. Que la persona sepa que una cosa son nuestros errores y otra cosa somos nosotros, que el valor de una persona no depende de su rendimiento, sino de su dignidad como persona, que todos tenemos talentos únicos y si logramos identificarlos y dedicarnos a desarrollarlos, la práctica constante de nuestros talentos nos llevará a ser exitosos si nos comprometemos con desarrollarlos, Francisco. Yo creo que esto es lo que necesita principalmente, que le hagamos saber a la persona que estamos observando que constantemente se sabotea. Básicamente, por eso la frase del día de hoy, Francisco, que somos mucho más valiosos de lo que solemos creer o imaginar. Somos mucho más fuertes de lo que solemos creer o imaginar. Esto es importantísimo. Y bueno, con todo el amor, hacerle saber a la persona que hay heridas que le están haciendo este inconveniente, este sabotaje, para que pueda vivir de una mejor manera, porque es muy lastimoso para la persona vivírsela disculpándose todo el tiempo por sus errores y no lograr poder hacer cambios en su accionar. Constantemente cae en errores, en olvidos, en procrastinan, en cometer en errores que son como que muy evidentes, que no tendrían por qué suceder. Y esto es por este autosabotaje. Así es de que, pues, básicamente hacerles saber que son valiosos, que hay heridas que sanar y pues invitarlos a que las trabajen porque desafortunadamente van a dañar sus relaciones interpersonales. Son personas que si no trabajan en sí mismos se quedan solos, Francisco. Así es, muy importante. Ahora, hablando de importante, ¿por qué es importante reconocer los propios talentos, Mari? Bueno, Francisco, porque nuestros talentos nos van a permitir ver nuestras capacidades reales, desarrollarlos y así fortalecer la confianza en nosotros mismos. Por eso es muy importante que seamos capaces de identificar nuestros talentos. Y todos los tenemos, Francisco. No hay persona que no tenga al menos un talento. Y las nuevas generaciones vienen con al menos 2 a 5 talentos. Nuestras generaciones venían con 1 o 2 talentos, pero normalmente desarrollábamos uno. Las nuevas generaciones ya vienen de verdad con al menos 3 talentos por desarrollar y a veces muy diferentes unos de los otros. Así es de que permitámonos reconocer nuestros talentos para de esta manera fortalecer la confianza en nosotros mismos. Muchas gracias, Mari. Quisiera que nos hablaras de cómo influye el perdón hacia uno mismo. Bueno, Francisco, el perdón a nosotros mismos es bien importantísimo. Muchas de las veces somos durísimos con nosotros mismos. Si nos perdonamos nuestros errores a nosotros mismos, eso nos va a ayudar a soltar la culpa, porque la culpa en realidad solamente nos aplasta, nos hace más difícil nuestra vida. El poder soltar esa culpa por los errores cometidos en el pasado nos va a permitir abrir espacio hacia el crecimiento. Así es de que, pues, invitar a las personas que en este momento se latiguen de una manera fuerte por los errores cometidos en el pasado, identificar que, bueno, esos errores llegaron porque venimos con heridas, venimos con carencias, y si nos quedamos solamente en la culpa, pues no va a mejorar nada, al contrario, cada vez nos vamos a ir disminuyendo, aplastando. Hay que abrirnos al crecimiento. Por eso este programa se llama Crecer Juntos, porque todos, Francisco, estamos en crecimiento constante. Todos es todos. ¿Cuándo se termina el crecimiento? Pues en el momento en que morimos, ahí sí, hasta ahí llegó ese crecimiento. Pero mientras tanto, todos estamos en crecimiento. Así es, todos estamos en crecimiento, Mari. Ahora quisiera preguntarte, ¿qué ocurre cuando una persona comienza a sentirse suficiente? Bueno, Francisco, la realidad es que cuando una persona comienza a sentirse suficiente, la vida empieza a cambiarle. Empieza a identificar dónde sí contribuye, dónde es su lugar en el mundo, se va a relacionar de una forma mucho más sana y su experiencia de vida es mucho más gratificante. Digamos que se vuelve más libre para tomar decisiones, se expresa con autenticidad y vive con una mayor paz. Una mayor paz, me queda resonando eso, gracias, Amari. Ahora quisiera preguntarte algo que supongo te han preguntado en talleres, en seminarios que das. ¿Es posible sentirse suficiente incluso con errores? Sí, Francisco, sí es posible el sentirnos suficiente incluso con errores, porque hay que comprender que equivocarnos es parte natural del aprendizaje humano. Ser humano significa que vamos a cometer errores. El problema es cuando nos saboteamos cometiendo un error tras otro, pidiendo disculpas una y otra vez y luego nuevamente por esos mismos errores que se vuelven a cometer. Ahí es donde podemos aprender que nos afecta y por supuesto hay que trabajar en ello para poder salir de estos ciclos viciosos de autosabotaje. Cuando la persona ya está avanzando en sus procesos, pues normalmente ya no viven con esa sensación de inferioridad, de insuficiencia, y pueden comprender que pues, es humanos equivocarnos y corregir nuestros errores, aceptándolos y pidiendo las disculpas. El problema es cuando la persona va de disculpa en disculpa, ahí estamos viendo un autosabotaje, Francisco, y ahí es difícil que la persona pueda sentirse suficiente. Qué importante y transformador todo lo que estás compartiendo con nosotros, María Luisa, hablando de transformación. ¿Qué transforma verdaderamente esta creencia? Cuéntanos. Bueno, Francisco, cuando ya nos podemos sentir vistos, aceptados y valorados. Pero sobre todo, Francisco, yo quisiera decir que esto hay que empezarlo por uno mismo, no esperar que venga del exterior, sino nosotros mismos empezar a mirarnos, empezar a reconocernos, a valorarnos, a aceptarnos y aceptarnos, lo hablábamos anteriormente, aceptar nuestros logros y también aceptar nuestros errores, nuestras carencias, nuestras limitaciones. De esta manera vamos a poder desarrollar nuestras capacidades y valorar nuestros logros. Y esto es sumamente importante. Entonces, esto es lo que realmente va a transformar esta creencia de no ser suficiente, el podernos nosotros mirar a nosotros mismos, aceptarnos, valorarnos y empezar a trabajar todo aquello que nos limita. Importantísimo aprender todo ello para estar en esta mejora constante. Mari, ¿cuál es el mensaje central para quien está luchando con esta idea? Bueno, Francisco, el mensaje central es que esta persona comprenda a quienes se encuentran en este momento sintiéndose insuficientes, comprendan que son valiosos, incluso más de lo que creen, y que si se permiten sanar sus heridas de rechazo y de humillación, podrán desarrollar sus talentos y vivir una vida plena, que merecen ser amados, que merecen ser respetados y que hay un lugar en el mundo que los está esperando y ese lugar solo lo pueden ocupar ellos. Es decir, todos tenemos un lugar en el mundo, nuestros talentos tienen la característica de que nos va a permitir ocupar ese lugar. Así es de que, pues, que se permitan el poderse sentir valiosos y a lo mejor ahorita no se lo creen a sí mismos, no se creen que son valiosos porque han ido de fracaso en fracaso o de error en error. Y yo les invito a que sean muy compasivos consigo mismos, que se abracen y se den la oportunidad de trabajar en esas heridas de rechazo y de humillación que les están condicionando el poder sentirse suficientes, el poder sentirse capaces. Muchísimas gracias, Mari. Vámonos a una breve pausa comercial y enseguida continuamos disfrutando de esta interesante charla aquí en Creciendo Juntos de Luna 9 Radio Digital. Les recordamos a nuestra querida familia que tenemos la encuesta fijada en nuestros grupos de Facebook, Telegram, WhatsApp, así como también en nuestros canales de Instagram, Telegram, WhatsApp y YouTube. Y queremos escuchar su opinión a través de estas plataformas disponible para ustedes, querida familia. La pregunta del día de hoy es: ¿cuál consideras que es el pilar fundamental en la relación de pareja? Estamos recibiendo mensajes y estamos con la interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Antes estábamos mencionando que nos vamos a una breve pausa y estamos viendo que tenemos saludos, pero eso lo vamos a compartir a regresar. La encuesta del día de hoy, querida familia de Luna 9 Radio, es la pregunta: ¿alguna vez has sentido que no eres suficiente a pesar de tus esfuerzos? Opción 1, no, nunca. Opción 2, sí. Así me siento con frecuencia.

para cuidar nuestra energía, para sanar situaciones y una más. También nos dice que si visualizamos o imaginamos que tenemos una piedra morada en nuestro ombligo, también nos ayuda a proteger nuestra energía. Y en estos tiempos de cambios de energía, de mucha transición, es muy importante estar cuidando todo ese aspecto, porque como la energía o la frecuencia de la Tierra es más fuerte, si nosotros no nos protegemos o no cuidamos más el sentido energético, no que vaya a pasar algo malo, pero simplemente vamos a resentir todos estos cambios más. Ahorita siempre ha habido personas sensibles y otras más sensibles, pero ahorita la mayoría de las personas está despertando y todas las personas ya están teniendo una mayor intuición, recepción, o están convirtiéndose prácticamente en personas con la intuición muy alta y muy sensibles. Entonces, es bien importante proteger ese sentido energético para que precisamente podamos cuidar más nuestra energía, podamos repeler lo que no nos pertenece y simplemente pues tener un mayor bienestar o una mejor calidad de vida. Estos son algunos de los consejos que nuestros angelitos y el Maestro Jesús nos dan. Los queremos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Muchísimas gracias a Carla Reyes Cantú por compartir con nosotros y nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Vamos a compartir, porque ya es el momento de conocer el pensar y sentir de nuestra querida familia de Luna 9 Radio a través de las plataformas de redes sociales con las votaciones del día de hoy. Recordemos que la pregunta fue: ¿alguna vez has sentido que no eres suficiente a pesar de tus esfuerzos? Y ampliamente, nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital ha elegido algunas veces como respuesta, Mari. ¿Cuál sería ese feedback que nos pudieses dar el día de hoy? Francisco, pues me encanta que la respuesta elegida mayormente sea algunas veces, porque sí, la realidad es que una persona sana emocionalmente, algunas veces vamos a podernos sentir no suficientes. El problema es que constantemente, o ya es un sentir habitual en nosotros, el sentirnos insuficientes. Así es de que, bueno, cuando detectemos ese sentir de no ser suficientes, pues pongámonos a trabajar en esa herida que nos está detonando ese sentimiento de no ser suficientes, Francisco, porque todos lo somos. Recordemos nada más cómo se gestó nuestra vida. De muchos espermatozoides, solo uno llegó a fecundar ese óvulo, así que ya somos un éxito. Todos lo somos, el estar vivos es ya nuestro mayor éxito. Así es de que de ahí para adelante, pues todos tuvimos un arranque exitoso, Francisco, y podemos vivir desde ese éxito que somos. Muchísimas gracias, Mari. ¿Cómo te pueden ubicar en las redes sociales aquellas personas que desean conocer más sobre el trabajo que estás realizando o para solicitar información sobre consultas que ofreces? Claro que sí, Francisco. Me pueden encontrar a través de Luna 9 Radio Digital y también en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Me encuentran como Mari Alcalá y si desean hacer una consulta me pueden escribir por WhatsApp al +52 314 109 8502. Muchísimas gracias e invitamos a nuestra querida familia de Luna 9 Radio a acompañarnos mañana sábado en punto de las 11 de la mañana hora de New York, 10 de la mañana hora de México, en el programa Relatos de Vida bajo la conducción de María Luisa Alcalá, donde vamos a conocer los relatos de vida de nuestra querida invitada, la escritora Susana Polo, y su libro Hasta que roce tu piel. También los invitamos a que visiten nuestra más reciente edición de la revista Femme International Magazine, edición de marzo, que está disponible ya en plataformas de redes sociales y de revistas digitales y está dedicada al Día Internacional de la Mujer. Invitamos también a panelistas a Life Stories bajo la conducción de Alice Kim Alcala y todos aquellos profesionales que desean tener aportes culturales de habla inglesa. Y les recordamos, querida familia, de que este domingo cambiamos el horario. Por el verano, que vendría a ser la hora de verano, Daylight